La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola. Hola, amigos. Muy buenos días. Buenos días. Pues así con la garganta chunga, pero bueno, sí, ¿no? Es lo que tiene. Es los tiempos de invierno. Sí. Pues nada, estáis escuchando otro lunes más, otro La Cucharilla. Más. Esto es como un virus que no para de desarrollarse cada Este que no para hablar lunes. Es Vicente, yo soy sí. Bruno, para que lo sepáis. Si no lo sabéis a estas alturas ya, pues para qué, ¿para qué? Hace falta recordarlo, ¿eh? La audiencia, tío, necesita constantes referencias. Claro. Muy bien, muy bien. Hoy, lunes 11 de febrero, se acerca tristemente el día capitalista por excelencia. Cierto. Cierto, cierto. Programa número 63, Vicente. 63. Ya sé cómo pasa el tiempo. Ala, cárgate el micrófono. Sí, es que estás practicando boxeo con el micrófono. Bueno, recordaros la dirección de correo electrónico para que nos enviéis cualquier cosilla. Si, no sé si lo dije, Luis nos envió otro mail. Ah, sí, hombre. Sí, que estaba... Infórmame. Porque por lo de Linux, no sé si eso no lo dije. Bueno, pues en uno de los programas que comenté lo de Linux y tal, pues que él está enganchado a Linux también. Y yo ya puedo decir que soy maquero, ya tengo un Mac en casa. Vaya madre mía, ya has caído en el integrismo islámico. Pues no, me gusta mucho. No, es mucho más sencillo todo, enciendes y funciona, tío. Y todo ya hecho, ¿no? Sí, mola mogollón. Pues la verdad es que bien. Haremos la fiesta de inauguración. De inauguración de Mac en el Bruno, el mundo de Mac. Uy, eso es una serie de televisión o algo raro. Sí, serie de estas de la Fox. Es por lo del mundo de Yopi, bueno, da igual. La dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com. ¿No lo dices? ¿El qué? Es que estoy medio sobado, es normal. Vale. Ya estamos en Gmail, hombre. Todos lo sabéis. Es como si yo ahora no digo mi nombre o no digo tu nombre. ¿Sabes? Es algo ya obvio que ya sabéis y ya tenéis que... Ya no hace falta que lo diga yo. Vosotros lo autodecís en vuestra cabeza y ya estáis dados por hechos. Dos minutos de gilipollas. Tío, si me acabo de despertar, ¿qué quieres que haga? Por eso hemos empezado tarde. Bueno, y el blog... Que también es... El blog que sigue también... Ahí actualizado a muerte, Con cero comentarios en cada... Nos pusieron un comentario... No te lo dije, es verdad. Nos pusieron un comentario porque... ¿Por qué fue? Ah, por la canción esta de los Demarras que puse. Pues siempre ponemos al final, ¿no? Quién es el intérprete y la canción y tal. Y me equivoqué y era para corregir simplemente eso. Para el comentario de los Demarras. Para corregir. Para corregir que no era a Canita, no sé qué, que era al revés y que era de tal disco. Yo, de puta madre, no dejes un comentario ahí. Pero oye, se agradece la corrección. Bueno, acercaros por lacucharilla.blogspot.com. Y si no, llamáis ahora en directo al 96-363-3702. Y ya está, si nosotros estamos aquí para eso, para que nos corrijan. Claro. ¿Hacéis programa de radio? Sí, ¿para qué? Para que nos corrijan. Claro. Oye, os habéis equivocado en esto, tal. Claro. Ya está. ¿Para qué más? Exacto. Estamos ya más pagados. Bueno, una de las grandes frases de Groucho Marx que me gusta mucho y que me la recuerda siempre mi padre cada vez que le hablo de tecnología. Dice, la humanidad partiendo de la nada y con su solo esfuerzo ha llegado a alcanzar las más altas cotas de miseria. Sí. Bastante clásica ya la frase. Por cierto, ayer dijimos que teníamos que llamar a una persona. Ah, cierto. Ayer no, el lunes pasado. El lunes, exacto. Pues mira lo que ha pasado. Buenos días, soy Mariano Rajoy. ¿Dónde te has metido? Te estamos esperando, pero si no puedes llegar, yo lo que te pido es que nos mandes tus ideas a mi página web. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Ay. Eso es engañar un poco, ¿eh? No, llamó al... Sí, llamó a el, la cucharilla y no estábamos. Llamó Rajoy el cyborg. No llamó Rajoy in person, llamó Rajoy el robot... destinado a contestarnos, nada más. Pues nada, Rajoy, que te contestamos, que no seas tan bestia. Que eso. Modérate un poquito, así. Claro. Tranquilízate, tómate una tila. Tranquilizamiento. Vente aquí, te invitamos una paellica de estas de domingo claro. En la Malvarrosa. Y tranquilízate, hombre, que no pasa nada. Y si queréis que no ya, vas a ganar. Pues nos vamos de fiesta o algo y te relajas. Te vas tomando, tomas se algo está, de... Se están poniendo no sé. que no, ¿eh? Ya. Es increíble. A la derecha, Vicente? A la derecha de la derecha. Sí, bueno. Sí, no, es que... una definición muy buena porque, quiero decir, sí, sí, la derecha en política europea, quiero decir, no, es pues prácticamente igual que la izquierda, pero con otro tipo de ideas y que, bueno, son demócratas, ¿no? Todos. Pero es que el PP está empezando a salirse de ese límite y ya empezando a entrar a la extrema derecha. Eso, quedé este fin de semana con una amiga que precisamente es de Francia. Le enviamos un saludo, Vicente. Vaya, un saludo. Un saludo a Francia, a tu amiga y a Sarkozy también, de paso. Me comentó precisamente eso, ¿no? Cómo la derecha ha ido ganando terreno también y cómo allí muchos derechos sociales se están privatizando. Es que... toda la historia. Y está viniendo aquí y siempre nos pasa. Somos la cola. Entonces, a pesar de que tenemos la referencia fuera y no nos damos cuenta, pero... No vemos venir el tema, como el chiste. Sí, es que no lo veía venir, no. Pues sí, yo cada vez digo más que... Y siempre lo digo, y soy un derrotista, pero es verdad, que los gobiernos van a ir en evolución o... De evolución. O al revés. De evolución, de 400 euros. ¡Uy! Sí. ¡Ay! Bueno, cada vez más, pues... Inevitablemente más autoritarios y más reaccionarios, bueno, y tal. Más que autoritarios, digamos que... Sí, bueno, menos... También es verdad que a la sociedad de vez en cuando un palito de así de caña sí, les, claro. Nos viene bien, ¿no? Pero hombre, pero depende... De qué palo, ¿no? Claro, y depende de qué sociedad estés hablando. Quiero decir, no hay solo una sociedad, sino hay varias dentro de ella. Quiero decir, sí, no, ¿vale? Claro, entonces... hablamos así en general, pero que realmente las sociedades son más complejas. Y que... Es que ahí está el problema. Al haber varias sociedades dentro de una sociedad misma que en la que cada uno, cada grupo, hace realmente lo que le interesa sin ningún tipo de pensar en los otros grupos, por así decirlo, sí. Es demasiado abstracto, ¿no? Abstracto el tema, pero bueno. Ahí viene el problema del gobierno, cómo administra las cosas o cómo no, para con ese grupo que en realidad está diversificado. No se puede generalizar. Mira, ayer precisamente, no sé por qué me ha venido a la cabeza, bueno, lo vi ayer en La Sexta, hicieron un reportaje del Wyoming, que era sobre el Severo Ochoa, toda la movida que hubo de intento de desprestigio de los cuidados paliativos, y ahora el señor consejero de Sanidad de Madrid, como que no ha pasado nada, pero tú te has cargado la reputación de médicos y profesionales, e incluso creando tensión dentro del mismo sitio. Bueno, se ve creando, que instalaron cámaras de seguridad. Bueno, una historia. Y claro, la gente, pues lo primero que ve es, uy, aquí son unos matasanos, tal. Que luego hay otra gente que no, que fue allí a apoyar a los médicos y todo. Y claro, a decirles que hicieron un buen trabajo. Que pero es muy duro. O sea, lo que han tenido que pasar. Y además uno de los hospitales de referencia de Madrid, por lo que se ven, que fue todo un... Fue pionero y no sé. Bueno, y es que además estamos hablando de que no que fue... Que veías hablar a los médicos con la ilusión de poner en marcha un nuevo hospital, con una nueva filosofía y tal, y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo acusas tú, quiero decir, que se están realizando... Sedaciones ilegales. ¿Sedaciones ilegales? No, y además es que eran denuncias anónimas, o sea, es que eran algo totalmente infundado, o sea, si tú denuncias, denuncia con pruebas. No, una denuncia anónima y tal, y bueno, al final sacan el tema de que una de las razones por las que piensan que sucedió todo esto es simplemente por la especulación y el intento de privatización de la sanidad pública, desprestigiando la sanidad pública. Y pues, entonces, macho. Se estaban construyendo en ese momento 8 hospitales y unos cuantos de ellos eran de gestión privada y todo esto, entonces claro, la manera de incentivarlo y que nadie levantase la voz al ver tanto hospital nuevo... Era simplemente pues desprestigiar la pública y decir, no, aquí lo privado, pagar. Pues cuesta creerlo, la verdad. Y de aquí a unos años tendremos la seguridad social. Sí, como en Estados Unidos. Acabada, privada. Sí. Sí, vamos a ese modelo. Si es que tardará muchos años, seguro, porque la presión también que hace la sociedad en general, pues evidentemente va a retrasar ese paso. Pero que llegará la sanidad privada y que mucha gente tirará al final por la sanidad privada hasta el punto de que tenga que desaparecer la pública, seguro. Yo creo que pues, queda mucho tiempo, pero... La verdad es que yo... Prisa que le está metiendo el PP y la derecha... Ya. Es que es eso. Es claro, es la mitad de... Por así decirlo, ¿no? Es la mitad de España. ¿Vale? Entonces... eso es mucha gente. Entonces, claro. Es inevitable, como tú dices. Pero bueno, estamos ante algo muy serio realmente. Sí. Hombre, que ojalá no pase, ¿no? Pero es que lo que vas viendo, no, claro, te vas dando cuenta de estas cosas, vas haciendo todo lo que hacen y cómo. Sí. Que parece que una cosa no tenga relación con la otra, pero dices, sí, pero ya han metido ahí la pullita, ¿sabes? Han metido el dedo en la llaga. Y sí que es verdad, si es que si no ha dimitido nadie. Nos han pedido disculpas, o sea. Se ha quedado todo. Bueno, disculpa, bueno, pues ya está. Pues si el juez ha desestimado, pues ya está. Pues está claro que la justicia ha vuelto a ganar. Perdona. Es que con el Partido Popular siempre es así. Es que es increíble. Siempre es así. O sea, y lo que pasó, sin ir más lejos. Ojo, también, Partido Popular, PSOE. O sea, es que habría pasado lo mismo. No, ya, está claro que en este caso concreto, el PP ha tirado por un lado porque es lo que le interesa. O sea, la pasta y la privatización. Y lo estamos viendo. O sea, el señor Pizarro, primera fila. Primera fila con 2.000 millones de euros debajo del brazo. Nuevo elemento, ¿eh? Ha venido como. Ha ido al PP ahí rollo como que es. ¡Por favor! Uno. ¡Por favor! Pues yo lo veo más como el número uno ahí de. Sí, me han fichado. Que a lo mejor el tío lo hace bien, ahí. Que yo. No, que no, sé, sí, sí, pero está que. Claro que. Pero, ha ido un poco como superestrella, para mi gusto. Pero bueno. Yo cada vez creo menos en la política, ¿eh? Yo tampoco, si es que yo. Momento en el que ya es hastío. Sí, sí, es hastío total. O sea, desinterés y. Es que, ¿para qué? Si es que no nos engañan. O sea, ¿viste el reportaje de antes? No, ¿de cuál? ¿Cuál era? Uno de sobre lo que estamos hablando, sobre el tema de la política, los recursos para atraer a los votantes, etcétera. Muy interesante. Vale, vale, vale. No sé si podrás verlo en YouTube o algo así. Supongo que sí. Muy interesante. Pues es que ayer vi 5 películas y. ¿5? Sí, a ver, 1, 2, 3, 4. Sí, pero eso que no estaba viendo ninguna durante el fin de semana, digo, uy, el lunes no voy a poder comentar nada. Y ya. Con la tontería. Pues sí, vi 5. Yo he visto 2. Bueno, pues empieza tú, si quieres. ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo primero vi. Bueno, tuve sesión en Segunda Guerra Mundial. Oh. ¿Cómo no? No guerrera, demasiado guerrera, ¿no? No. O sea, rollo histórica. La primera fue Days of Glory, Días de Gloria. Días de Gloria. Que trata sobre. No confundir con Senderos de Gloria. No. Por favor. De producción francesa, ya que estamos diciendo tanto de Francia. Uh-huh. Y es, pues, una. Para definirlas como una especie de Salvado al Soldado Ryan, pero a la francesa y con protagonistas los voluntarios marroquíes. Ah. Y bueno, es una película de denuncia, de protesta y tal, sí. Porque se ve que los veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial marroquíes no reciben ayudas del gobierno francés. Sí. Y bueno, se tuvo el proyecto y tal en manos de para conseguir darles esas ayudas que se les había dado a cada soldado francés en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y a estos hombres, por ser marroquíes y haber luchado, haber salido de las colonias, digamos, francesas, pues no se les ha tomado igual. Además que se les utilizaba como carne de cañón. Y pues esta película pues dice un poco a favor de ellos, ¿no? Cuenta claro. Una historia del pelotón, ¿no? De todos los marroquíes. Y cómo los utilizan y cómo sus derechos están súper coartados, etcétera. Y bueno, ya te digo, hay secuencias y planos y cosas que me recuerdan al Soldado Ryan. Es como un Soldado Ryan a la francesa, de Francia, ¿vale? Ya. Sí, Soldado Ryan, la historia americana, ¿no? Esto es de Francia. Y bueno, y con la... Lo que me gusta del cine francés es que es muy... Y bueno, y de todo en general, es que es muy... Quiero decir, no importan las razas. Sí, allí la integración multicultural es mucho más amplia y se traslada y se nota en el cine. Uh-huh. Eso sí que es verdad. ¿Te acuerdas cuando comentamos la película esta de Taxi o...? Sí. Oye, ese estilo de películas que son marroquíes. Que claro. Sí, el protagonista de Taxi, de hecho, sale en esta. Eso es un... Vaya, hombre. Pues mira. Sí. De hecho, en la de Transformers también había uno que tenía toda la pinta y además... típico personaje francés de ese tipo de películas y dije, no cuadra mucho aquí porque lo han hecho, no... Al menos en el doblaje era donde más llamaba la atención porque era el doblaje de ese tío, de ese mismo personaje, ¿no? Pero bueno. Y sí que es verdad que en el cine, yo creo también por el miedo de la ultraderecha de Francia a perder la vinculación con el pueblo inmigrante, ya. Que está perdiendo esa identidad allí, que... Cada cierto tiempo salta y quema coches y tal, pero que no todo es así, sino que... También tenemos que tener en cuenta que Francia ha tenido colonias. Claro, y mucho más. Pues, entonces creas que no, pues... Nosotros solo un protectorado, ya ves, claro, protectorado. Es que ni colonia, es que... Bueno, eso, ha tenido colonias y bueno, pues supongo que... No sé, y que también es un país pues bastante avanzado, al menos bueno, ahora, aunque esté pasando todo esto que está pasando con la derecha y tal, pues... Sí, bueno. Esa parte, ¿vale? Es un país bastante desarrollado, pues... Más que nosotros. Intelectualmente, y eso viene con eso, ¿vale? Y ahí, pues, aceptación. Se aceptan a la gente, pues, no importa que pueden ser franceses siendo su origen de otro sitio. No, pero que se nota ya en el mundo del cine, porque digamos que el cine es un reflejo del estado actual de esa sociedad. Uh-huh. Y el que haya gente de todas las culturas en el cine, aquí en Cholo vemos haciendo papeles marginales. Sí. Prostitutas, sí. Drogadictos, es que es lo mismo de siempre. Sí. Pero no veremos a un marroquí siendo empresario. No. Es raro. Y si no aparece la Torrente ahí, ¡oh, la puta! Exacto, quitando Torrente. En fin. Bueno, ¿y cuál es la otra? Espera, visto? Espera, es que quiero acabar con la reseña de esta, que tiene algunas cosas. A ver. Bueno, pues acaba si metemos un tema. Ah, perdona, vale. Bueno, no, sí. No, pero acaba, ya, acaba, acaba. Tú. Bueno, la película tiene muy buenas intenciones. La verdad es que consigue hacerte pensar sobre el tema, ¿no? Y sobre decir, joder, pues vaya injusticia, ¿no? Mm. Pero bueno, aparte ya, en su parte más de, pues ya, de efectos especiales y tal, y de recursos de guión, es... Me hace incluso gracia en una cosa, porque al final, hacia el final de la película, digamos que el ejército americano pide ayuda, ¿no?, al regimiento marroquí, mm, para que vayan a un pueblo, ¿no?, a protegerlo, porque están los nazis, van a ir ahí a saco, mogollón y tal. Mm. Y bueno, están entre la duda de ir o no ir y tal. Ahí, pues están en Europa también y están en Francia y dicen, hostia, pues no sé, tal. Dicen, no, hombre, es mi país, tal, no sé qué. Bueno, lo típico, ¿no? Sí. Y al final dice, bueno, bueno, sí que vamos, tal. Y ya, pues te ves la típica secuencia plano viaje, ¿no? Yendo hacia el pueblo, sí, ¿no? Pero es que no van un regimiento, dos regimientos a proteger el pueblo. Ni con artillería ni nada, no. Van. Un pelotón de cinco. Cuatro. Joder. Cuatro. Ahí, con un par. Venga, vamos para el pueblo. Uno de ellos manco. Y una burra para llevar la munición. Eso es la ayuda francesa, ¿no? Allí a, ostras, a los americanos. Vaya tela. Y imagínate, pues el final es muy heavy. Sí, sí. Los nazis van como si fueran una de excursión y tal por ahí. Madre, no sé, en fin, ya si la veis, pues ya os acordaréis de mí. Bueno, pues la apuntamos. No, pero la película está muy... consigue su objetivo de protesta. Vale. Y al final es igual que Soldado Ryan, porque se va a la tumba y dice, ay, ¿vale? Ahí, spoiler. Ya, pero bueno, pues ya sabéis, la guerra y muertos. Bueno, no, y la otra que has visto. Ah, no, vale. No habías visto dos. Sí, sí. Creía que ibas a poner el tema. No, termina pues las dos. Pues haces tú la sesión ya. Exacto, porque. No, tampoco, bueno, hay mucho que comentar. Pues la segunda que vi fue El Libro Negro. Mm-hmm. De espionaje y demás. Espionaje de la Segunda Guerra Mundial, una chica judía y tal que matan a toda su familia. ¿De qué año es esa película? Es del 2000. No recuerdo. 2004, por ahí. Es de producción también alemana. Mm-hmm. Y belga, creo. Vale. Cine europeo, he visto. Y bueno, es de una chica, se le mataron a su familia los nazis y tal. Y entonces la chica se une a la resistencia. Mm. Y pues se va metiendo, se liga a un oficial y tal, para meterse dentro y tal. Y bueno, la trama ya pues no lo puedo decir porque es... Ay. Es de espionaje. Has aprendido bien. De espionaje, claro, es que me lanzo. Claro. De espionaje y bueno, entretenida y tal. Algunas cosas demasiado... ¡Ay, qué susto! Que te he pillado porque creía que eras tal y eres tal. ¿Sabes? Típico recurso ese, sí, pero bueno. En fin, estaba bien, recomendable. Muy bien, pues bueno, llegamos a las 10:30, vamos a hacer un paro en el camino, un alto así a lo tonto. A los boxes. Y nos vamos a ir a El Rincón de los Sentidos. De su juventud a la deriva se mundió un amor y mi vida se encachó. Hace ya tiempo que emborraché todos los versos que un día canté con el aliento que da una mujer que ya no volverá. Hice inventario de lo que pedí, eché las cuentas de lo que invertí, años de lucha, noches sin dormir. Y ahora soy músico y te tengo a ti. Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad. Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí. Quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad. Quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí. We'll be right back. vende su alma, vende la ilusión, pero jamás la mía venderé. Yo quiero morir. Abrigo de rutas y les doy calor con una rima que puse a mi voz. Bueno, pues yo vi así a lo tonto, después de comer me tumbé en el sofá, me dolía la cabeza, como todos los sábados, no sé qué me pasa, pero últimamente me duele. Sí, yo creo que hay un virus. Es el tiempo, el cambio de temperatura. Yo es que, te lo digo, porque el sábado también estaba como constipado y dije, mierda, porque yo cuando me constipo bien, y no, después no. Vale, tío, fue qué caña, enano. No, fue algo raro. Como bueno, pues yo vi durante la remesa... De la paella y meditando la paella, ¿no? La de... ¿Son paella los sábados? Los domingos, perdón. Ah, vale. Me he equivocado. No, los sábados suele haber espaguetis a la carbonara o una calgareta que hace mi madre que está... Que te cagas. Te invito. Muy bien. Te invito. Bueno, mi madre te invita. Claro, claro. Bueno, pues vi Erin Brockovich, que no lo había visto, de Steven Soderbergh, con Julia, Julia Roberts. Ya. Yo he visto trocitos y he dicho, no me interesa. Pues está bien, sí, a mí me interesó, sí. Se ve que es historia real, yo no lo sabía. Y interesante, es la historia de una madre soltera, bueno, redivorciada dos veces, con tres hijos, buscando trabajo desesperadamente y conoce a un abogado por un accidente que tiene, va a juicio, lo pierde y al final se queda trabajando para él por sus narices, porque estaba harta ya de que la gente le diese largas. Y empieza a investigar un tema que lleva el despacho de abogados en el que trabaja ahora. Y bueno, un asunto inmobiliario de una hidroeléctrica muy grande en Estados Unidos. Agua contaminada, compra de solares, gente que tiene cáncer. Y empieza a investigar, a tirar del hilo. Y bueno, se saca una pasta. O sea, consigue que se demuestre que y es la historia de cómo lo consiguió partiendo de la nada. La sociedad ha alcanzado las más altas cotas. Y esta, a mí me moló, la verdad es que es un pabellón. Tampoco es que sea, pero no sé, hace bien de ama de casa y sí, no, de madre ya desesperada porque, claro, las deudas le vienen al cuello, bueno, todo esto. Y interesante, ¿no? Como alguien por su propio esfuerzo, alguien que no había sido nada hasta ahora, que sí, solo era... Sí, típico película de superación. Exacto. Sí, bueno, ya sabemos qué tipo es. Vale. Y luego volví a ver la de los Simpson, que mis padres no la habían visto y se la regalé por Navidad en plan de coña y tal. Y ya, yo no la he visto. Está muy bien. Yo me reí. Ya, los Simpson, además, ¿qué vamos a decir ya de los ahora Simpsons? Volverla a ver, pues claro, te quedas con los detalles, claro, las cosas que recordabas y tal. Está muy bien. Es una serie es que genial. Desde que empiezan no paras de reír, tiene coñas una detrás de otra. No es todo el rato igual, ¿no? Porque claro, ya tiene que mantener un hilo argumental mucho más extenso y más pensado, ¿no? Pero o sea, los puntazos que tienen es uno detrás de otro. Te partes. Ostras, pues, es que hay que verla. Es lo que dice mucha gente, ¿no? Que es como un capítulo largo, pero... Sí, bueno, pero es que es lo que es. Voy a decir, Los Simpsons es eso. Bueno, es que tampoco se puede sacar nada más, ¿no? Claro. Todo tiene que volver... Ah, de hecho, habían en el foro pusieron un enlace a la nueva intro que hicieron, una de las últimas, que es... hacer la intro original con Bart, con el monopatín, todo esto, ¿no? Igual, pero en el Springfield después de la película. Porque, bueno, la ciudad acaba reventadísima, ¿vale? Entonces te lo ves todo destrozado y Bart por ahí, Marge con el coche con Maggie, Homer también. Y está gracioso por eso, porque juegan un poco con el final de la película y que continúa la nueva temporada. Claro. Después de eso, está vale, muy, muy, muy bien. ¿Qué más? Y luego me metí en canal... Ah, no, en canal no, no. Pues sí, no fue en Antena 3, Spider-Man 3, pues mientras cenaba, pues ya que estaba. No, ¿buen cine comercial para después de comer? Sí, no, bueno, después de cenar. Después de cenar, perdón. Pero eso que es, hicieron anuncios y entonces ya me enganché al documental de La Sexta y cuando volví ya estaba, o sea, ya los letreros y yo, se me ha pasado volando. Pero bueno, vi bastante. Y luego en Canal No hicieron una sesión así de Blake Edwards, así curiosa. Y vi Vacaciones sin novia, protagonizada por Tony Curtis, que es un cabo militar que gana un concurso para, bueno, con artimañas y tal, para un concurso que se monta para animar a los soldados del regimiento donde está él, que está en el Ártico, perdido y tal. Y entonces regalan un viaje, unas semanas en París, con una estrella de cine. Y bueno, los líos que se montan, líos de faldas, el tío se ve que es un conquistador, todo el mundo le idolatra porque el tío... consigue hacerse a todas las que se le pone por medio. Y nada, está muy bien. Está lo típico de... Él está enamorado de la chica. Bueno, se le mola mogollón la actriz esta francesa y tal. Pero luego está la teniente, creo que es. Que también va detrás de él, pero intenta negarlo. Porque no, yo a mí estos... que con los conquistadores estos no me gustan. Sí, tal, las típicas riñas y tal. Sí. Pero... está bien, bueno, te ríes. Y luego me enteré de eso, de que era el mismo director, vi la de El Guateque, con Peter Sellers. ¡Hombre! Oh. Buena película. Empieza muy floja, yo me esperaba mucho más, pero luego se arma la de Cristo. Hombre, empieza floja, pero empieza... O sea, floja, que digo, está claro que va a suceder todo en la casa, ¿no? Pero claro, veías que solo era él el que la armaba. Claro. Pero luego ya empieza a venir gente. Lo del elefante ya... Es demasiado. Bueno, pues es la historia de un... pésimo actor que trabaja en Hollywood. Bueno, la primera escena está rodando una película de las colonias británicas, sí, ¿no? Y esto es en el siglo XIX y va a matar a apuñalar a alguien por detrás mientras están rodando la película. Y el director, ¡corten, corten! Y se ve que es que llevaba un reloj. Y dice, ¿usted sabe en qué año estamos rodando? Sí, claro, 1878, señor. Y dice, ¿puede decirme qué hora es? ¡Uy! Y lleva el reloj puesto. Eso ha pasado, en verdad. Sí, sí, también, ha pasado muchas películas. Y bueno, en el rodaje de esta película tienen que volar un fuerte. Sí, sí. Y claro, él lo vuela por accidente antes de que empiecen a rodar. Con lo cual ya el tío... Y por equivocación, cuando llaman al productor para decirle el nombre de esta persona, de este actor, para que no lo vuelva a contratar, pues la apunta en la lista de la fiesta que va a montar en su casa sin darse cuenta, cuando toman nota del nombre. Y entonces aparece en la fiesta, nadie se da cuenta porque, claro... No, lo conocían. No, claro, lo conocían, pero vestido de moro, ¿no? O de indio. Sí, porque él es indio. Que es una cosa súper curiosa. O sea, Peter Sell pintado de negro. ¿Ya? Bueno, no, pero realmente parece indio, ¿eh? Sí, sí, sí. Llega ya un momento así, que sí. No sé. Y bueno, pues aparece allí en la fiesta y pues torpe. Sí, y va armándola una detrás de otra, haciéndole la vida imposible a los anfitriones. Y bueno, luego llega la hija de los anfitriones también, se monta la de Cristo. Sí, sí, es hay un camarero que no para de ofrecerle alcohol, y como él no bebe alcohol, se las toma el camarero. Llega un momento en el camarero va más doblado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, tiene momentos muy clásicos ya en la historia del cine, y además escenas muy aprovechadas por otras películas posteriores. Viniendo pero de esa eso, claro, al principio me sorprendió porque era muy pausada, va el tío ahí, no habla prácticamente, luego ya... Claro, tomando contacto con la fiesta, hasta que al final ya pues es el caos. Lo del baño, cuando se mete en el baño a limpiar el cuadro y dices, madre mía, el tío se está meando horrores y no encuentra el baño, está ocupado y cuando encuentra uno, bueno... Sí, sí, ya sabéis, imaginaos. Pues el protagonista, el personaje es Hrundi Uvevalsky, Baxi. Y, por cierto, la música es de Henry Mancini, sí, cierto. Ese gran autor que, cierto. Al que le dedicamos un programa entero, fíjate. Es el gran programa. Y hay una, al final, cuando ya termina toda la fiesta, ¿no? Ya se van a despedir él y ella, lo típico. Mm-hmm. Y dice, no, tengo que dar de comer a Apu. Ah, y sí. Apu es su mono. Sí, y es curioso, ¿no? El que utiliza el mismo nombre. Pues sí, sí, sí, sí. Y esas son las que he visto. Y nada. ¿No habías visto 5? No. Erin Brockovich, Los Simpsons, Vacaciones sin novia, Spider-Man 3 y el 4. Ah, vale. 5, es que no me acordaba de Spider-Man 3 y... Sí, bueno, vale, digamos vale. Que Spider-Man 3 no cuenta. Ya la había visto y la de Los Simpsons también, pero hay que decirlo, la he visto. He perdido mi tiempo para refrescar la memoria a los oyentes. Muy bien. Cosas curiosas que me he encontrado. Pues, por ejemplo, www.splashup. ¿Splashup? Splashup. Ah, sí. Dame lo he visto. Un Photoshop online. A través de página... Yo eso página ya lo había oído ya hace tiempo. ¿Sí? La verdad. Pues que, pero con es otro que nombre. Tú eres un gran oidor. Con otro nombre, pero lo había oído ya y bueno. Bueno, pues, no está mal, ¿no? Pues la gente que no tiene Photoshop no lo tiene, sí, o no pues, le interesa instalárselo. Abres la imagen que quieres y pues como si fuese con recursos Flash, ¿no? Uh-huh. Con todas las herramientas. Bueno, lo deletreo es... Más que no lo he probado, pero bueno. No, yo tampoco, pero bueno, sé que... Funciona. No sé si tendrá todos los recursos que tiene Photoshop o... No, pero para especial, o... se supone que es algo para sí, retocar fotos ahora, y claro. Cosas así. Bueno, pues es splashup.com. Y luego me he encontrado una cosa súper curiosa. ¿Te acuerdas de Calico Electrónico? Sí, hombre, claro. Oh, pues ahora, bueno, pues el creador, Nico, y la productora Nicodemo, ¿no? Que es la empresa que tenía montada para fabricar a este curioso personaje, pues tiene su propio blog, que es blog.nicodemo.com. Ah, sí. Pues ahora los de Smoking, el papel de fumar, ha sacado una tirada. Sí, sí, genial. De que la solapa que cubre el cartoncillo del papel de fumar, pues tiene dibujos de los niños mutantes de San Ildefonso. Muy, muy bueno. Sketches, ¿no? Por así decirlo. Unas viñetillas y tal, y te partes. La verdad es que muy, muy. Queda muy bien y tal. Y muy, claro, además muy han aprovechado, pues, que eso, que son unos fumetas, claro. Y claro, con papel de fumar, pues me dirás. Muy, muy, muy, muy guay, la verdad. Desde aquí muy solo genial. Recomendamos, como mucho, tabaco de liar. Y si no fumáis, mejor. Hombre. Ya está bien. Hombre, no. Hay que bajar la tasa de drogadictos. Madre mía. El sábado yendo por llegando al ayuntamiento, estoy andando y de repente empezamos a ir un follón delante de nosotros, justo donde está el Pans. Uh-huh. Y llega un chaval todo encarnizado delante de nosotros, pilla una silla de estas de aluminio y se la lanza a otro chaval. Vaya. En plan, le tiró una silla, nano. Pero eso nada más llegar dices, bien, esto es España, tío. Valencia es así. Por eso digo que no, o sea, hay mucha niños, violencia, mucha violencia. Es que eran niños. Niños, no fuméis. No toméis drogas. Está muy mal. Que se le va la pinza, se le va la flapa, tío. Como dice al igual que en YouTube, ayer vi por accidente también un vídeo. Sí. De, bueno, pues abuso a gente normal en sitios. Un grupo de chavales que no pasarían de los 15 años. Agrediendo a una pareja que estaba ahí tomando algo en un pub, sin ningún tipo de no, es que causa. Se les va, tío, por llamar la atención y tenerlo grabado. Incluso en pegando a la chica y tal. O sea, no entiendo. Ya. Yeah. O sea, que cada uno que se mire su trasero. A ver si tiene la culpa o no. Yo no quiero decir nada, pero esto es serio. Sí, sí, hombre. está llegando a unos extremos. Ahora, la moda era grabarse quemándose al bonzo. Sí, o sea, esa moda no la había escuchado. No, no la había. En Finlandia, no. Estos que se tiraban por los tejados de las casas, bajitos, ¿no? Pero prendiéndose fuego, se tiraban al agua prendido de fuego. Hostia, tío. Madre mía. Luego estaban los train surfers, que son los que se ponen detrás de los vagones de tren y se enganchan. Ah, bueno, sí, eso ya, pues ya son, es otros. Eso que además aquí en Valencia se ha hecho. Exacto, sí. Y yo no, ¿eh? No, pero... no. Sí, suena muy a... ¿Qué pasa? Oye, pues te ahorrarías una pasta en metro, ¿eh? Sí. Próxima palabra. Unida y vuelta, 3 y pico euros, tío. Es que las cosas... Por un metro, ¿qué? Que han comprado 70 vagones, ¿no? ¿Cuántos vagones? Sí que es verdad, sí que monté en uno de los nuevos, que es como... Sí, sí. Pero... comprado, pero bueno. O sea, y tenemos, y seguimos teniendo huelgas, el metro, seguimos teniendo los metros antiguos, tenemos ahí a los familiares del 3 de julio que todavía están ahí, y aquí no ha pasado nada, y el metro es la hostia, y tenemos la Fórmula 1, ya me dirás tú cómo va a dar abasto. Sí, la Fórmula 1, madre es mía. Es increíble, tío. ¿Cómo va el tema del circuito? Yo no he oído... Ni ganas, o sea, solo sé que la gente... Está haciendo un negocio allí. Y un pastel también. No, importante. Bueno, todo lo de la Dársena, el puente móvil este... Yo qué sé, tío, o sea... Incluso está jugando con el cementerio del Grau, que está allí. Sí. Se está jugando con él, vamos. Yo es que ya cada vez que escucho las noticias llega un momento en que desconecto, o sea, ya es tanto machacón con el asunto. Ya, la verdad es que sí. Pero dices, bueno, es que claro, no podemos hacer nada tampoco, por tanto, mejor no hablar de ello. Tenemos ahí el Cabañal, pobrets, y que bueno, ahora se suponía que tenía que salir algo también por el Cabañal para ver si comenzaba ya la remodelación, la ampliación de Blasco Ibáñez y todo esto. Qué madre mía, tío. Fórmula 1, pero, o sea, un problemón tan gordo como el que tienes ahí, que vas a tirar a miles de personas a la calle y tú te dedicas a montar un circuito de Fórmula 1. Pues sí, la verdad. O sea, es que ya pones, que es muy fuerte, es que desde hace un año ya pone Avenida Blasco Ibáñez en el otro lado de la calle, ¿sabes? Y no hay nada. Pero como se supone que va a pasar por ahí, y ya lo pone Avenida Blasco Ibáñez y está todo lleno de chabolas, hecho una mierda, hablando... mal y pronto, y pone Blasco Ibáñez, tío. O sea, asusta. ¿Y el señor Camps no quiere contestar preguntas tampoco de los periodistas? No sé. No, es Fórmula 1, Copa América, que sí, va a traer muchos millones, sí. Sobre todo para mí, ¿sabes? Ya. Es que vamos a ver. Sí, vamos a aparecer en el mapamundi mundial. Como pasó con la Copa América, ya ves tú que... Qué gran deporte, ¿eh? Deporte totalmente exclusivo ahí para... Sí. Público reducido. No, yo quiero ver cómo acaba todo y a ver qué hacemos con el puerto nuevo este tan maravilloso que nos han puesto. Claro, o sea, es que... ¿a qué? Yo creo que se tenía que reutilizar las estructuras que se crearon para el America's Cup. Una vez ya se deje de utilizar esto para su motivo original, para hacer pues rollo museo, actividades culturales, etcétera. Sí, claro. Eso es lo que se debería hacer, pero Yo doy ideas. Y gratuitas, ¿eh? Y gratis. Bajo Creative Commons, señor Camps. O sea, sí, coge. ¿Qué quiere más usted? Yo qué sé. Entonces, eso sería lo ideal, pero bueno. Y, pues, ¿y lo que va a pasar? Pues negocios de pijerío. Claro, por supuesto. Y aparte, ¿realmente va tanta gente allí a esa zona? No lo sé. Es que no lo sé. Vamos, yo tampoco voy mucho, pero... He visto alguna vez imágenes y tal, ya que yo cuando terminó la América... No, pues es que no. Vacío, sí, la típica parejita que va a la playa ahí a darse el lote y pues el típico tío también melancólico que va a ver el mar y poco más. Ese eras tú, ¿no? Hombre, sí, ¿por qué no? En fin. Enfermos al poder. Sí, hombre, pues claro que sí, coño. Bueno, corriendo un estúpido velo, ¿todavía has visto, sabes lo que es la prueba diabólica? ¿La? Prueba diabólica. ¿Prueba diabólica? Sí, no son las elecciones, es otra cosa. No sé. Vale, pues te lo voy a comentar. Lo encontré de casualidad, ya sabes que yo estas cosas que me encuentro, como lo del otro día, lo de... ¿Qué era? Ya se me ha olvidado. ¿Apátrida? No. Ácrata, eso. Pues me encontré esto y es... Es una expresión del ámbito del derecho que describe la práctica de exigir una prueba imposible. Chan, chan, chan, chan. Dice, en una probatio diabólica, el interpelado deberá, por ejemplo, demostrar que algo no ha ocurrido, la inexistencia de algo o su propia inocencia en un proceso judicial. Cuando lo correcto, según el derecho moderno, es que la carga de la prueba corresponde a quien ha de probar la existencia de algo o probar la culpabilidad. Si yo te acuso, tú no tienes que probar que no, sino que tengo que probar yo que sí. Y de los procedimientos judiciales de la Inquisición, como cualquier otro en el antiguo régimen, antiguo régimen, no respetaban la presunción de inocencia y solían incurrir en absurdos lógicos de los que los acusados no podían salir. Por ejemplo, si confiesas, eres culpable. Si no confiesas, ni aun bajo tortura, es que el diablo te ha dado fuerzas para soportarla. Y por tanto, también eres culpable. Claro. O sea, una detrás de otra. Así iban, entonces. Un ejemplo de prueba diabólica sería pedirle a alguien que demuestre que no existen los extraterrestres. Si bien hipotéticamente sería posible demostrar la existencia de vida no terrestre, bastaría con mostrar un caso empíricamente contrastable, no es fácticamente posible demostrar su inexistencia. Probar la inexistencia de culpa o de cualquier otra cosa es también un imposible lógico que alimenta en muchos casos la pervivencia de creencias como el fenómeno ovni, la teoría de la conspiración, etc. Bueno, esto ya cada uno que piense lo que quiera. ¿Sabes? Eso, bueno, es cuestión de tener suerte y decir, existen los extraterrestres, y que aparezca uno de repente y me diga, mira. Certificar lo que no es como prueba de hechos negativos, en caso de que sea posible, obliga a la exhaustividad heurística, comprobando pericialmente todas las posibilidades positivas de lo que sí es, o de lo que sí puede ser, o bien razonamientos probatorios indirectos por reducción al absurdo, o la prueba por casos. Es relativamente fácil probar lo que sí es, y algo más difícil probar lo que sí fue, pero resulta metafísicamente imposible, solo por prueba directa, la certificación de lo que no es. Y más imposible aún, si cabe, la llegada. No me estoy enterando ni yo, tío. Esto se raya demasiado. Tranquilo. No lo digas, hombre, así quedamos como intelectuales. Bueno, pues la certeza de lo que no fue, salvo en casos con coartadas, excepcionalmente sólidas, sordos, lógicos e incontrovertibles. Bueno, pues sí, que lo que no es imposible, claro, demostrarlo. Pues no, una eso, bueno, hay una posibilidad. ¿Cuál? Como hemos dicho, los extraterrestres no existen. Estás tú hablando un día y que de repente pues aparezca un objeto identificado en el cielo y tú digas, mira, por tanto la otra persona ya creería que no existen, o sea, que existen. Por tanto sí que hay posibilidades, pero realmente hay muchas posibilidades de que no, casi la totalidad. Está claro. Así se hacen los truenos en las películas antiguamente. Cogían una hoja de estas de acero, muy delgada, y hacían... Vaya. Pues que lo sepas. Muy, muy antiguas. Sí, pero muy, muy, muy antiguas. Mira, tengo aquí el tema de los Illuminati. Si habéis visto la película, desgraciadamente, si habéis tenido el error, el tropiezo, la desgracia de caer con la prueba. No, la prueba no. Ah, no. ¿La búsqueda? Eso, la búsqueda. Uf. La prueba. La prueba. ¿La prueba? ¿La prueba no es la...? No. Es la de Catherine Zeta-Jones y... No. Eso es la trampa. ¡Ay! Empieza igual. La. Por cierto, se ha abierto una página web para inscribirse para Eurovisión o no sé qué. ¡Ah, vaya! Está Malena Gracia y todo. Ah, yo voy a grabar un vídeo, mi canción. Bueno, ¿has visto lo de que se puede grabar? Sí. Ah, vale. ¿Pero lo vas a hacer? ¿Qué va? Enfermo. No, qué va, pero me gustaría. Eso seguro. A ti esas cosas te van. Cabra. Pues lo de los Illuminati tiene mucho que ver con... con esa película, con la prueba. Bueno, y con el, la prueba, digo, y otra vez. Con el código Da Vinci también, ¿no? Con el código Da Vinci. Y los Simpson hacen una parodia de ellos con los canteros. Así que, qué bueno. ¡Canteros! No, qué no, bueno. No, exacto. Buenísimo. Pues, hacen lo mismo. Bueno, hay mucha simbología alrededor de todo esto, pero como ya nos quedan 5 minutos, pues... Sí, hablaremos largo y tendido de esto. Porque... la semana que viene. También tenemos lo del telégrafo óptico, que si queréis... Sí, tenemos muchas cosas, sí, la verdad. Por ir adelantando, pues podéis ir a la wiki. Ya sabéis que nosotros lo único que hacemos es redistribuir esa cultura y toda la información que allí ofrecen. Claro, y ponéis telégrafo óptico y, bueno, lo llaman como el origen de Internet, entendido como comunicación a distancia entre personas humanas y con una interface móvil y unas cosas muy raras. Yo he visto la imagen, tío, no, todavía no me aclaro muy bien exactamente qué narices harían, pero bueno, era... rollo lo de las banderitas de los aviones para señalizar a los pilotos, pues algo así, pero a distancia, para comunicar mensajes. Y digamos, bueno, que realmente es lo más rápido que hay, porque lo ves y ya sabes lo que te han dicho. Qué cosa más curiosa, sea, Vicente. La verdad es que sí. Ay. ¿De qué año estamos hablando? Uf, pues del siglo XI. Sí, a ver, no lo pone por aquí. No. Bueno, de mucho antes, es que es, sí, seguro. No lo veo. Bueno, pues... inicio. Mira, siglo XVIII. ¡Ostras! Royal Society, sí, exacto. Vaya, pues eso. Sí que es fuerte. No, pero bueno, son pues esos sistemas de comunicación a la antigua, pues, visuales, y entonces, claro, solo tenían, se podían hacer a lo largo de 10 kilómetros. Pues ahora que pienso, hay una parodia de Monty Python sobre ello, que están caracterizados como en el siglo XVIII. Que era... ya lo diré el próximo lunes. Ah, por cierto, lunes. Estuve también en el concierto de Mempe Jazz, aquí en la Casa de la Cultura. Estuvo guay. Así, también tocaron temas de Bossa Nova... Un ambiente intimista y buen Rix. Sí, y el viernes que viene hay café teatro otra vez. Eso es importante porque es cultura, es teatro y hay que fomentar, la verdad, ir al teatro por porque es un arte que cada vez tiene menos. Sí, a mí atrae menos la atención. A mí no me gusta, a no ser que sea. Pues algo hay que, muy, Vicente, hay que ir más al teatro. Muy tal. Cachis en la mare. Ya, no sé, es algo. Hay gente que le gusta la carne, gente que le gusta el pescado, a mí me gusta la carne. Estamos hablando de teatro, ¿eh? Claro. Pues, vale. Ay, qué malito que estoy. Bueno, pues... Que ya sabéis, ¿no? Se me ha olvidado el nombre. Bueno, el personaje principal es Philip Morris. Es un investigador privado. Vaya. ¿Philip Morris no es el del tabaco? Sí, por eso. No sé. Ya veremos de qué va. Pero, pues eso. Fomentemos el teatro, Vicente. Sí, fomentemos la cultura en general. Ya que fomentamos tanto el cine, pues hay que fomentar también los orígenes de las artes escénicas. Todo. Cuando la cultura acabe, acabaremos el ser humano y toda la libertad y todo. Bueno, a ver, mira, me voy a ir preparando el último tema. Lo que habíamos escuchado era de Mago de Oz. Ya sabéis que el señor... No. Asesino. El señor Pablo nos trajo el disco y bueno, pues lo vamos a poner así que luego nos iremos con Deja de llorar y vuélvete a levantar. Deja de llorar. Eso, deja de llorar. Pero antes, recordar una última frase del gran genio del humor y del sarcasmo y de la ironía. Sí, que dice, la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Qué grande que fue. Pues nada, gente, nos vemos la semana que viene. Vale. Sobre todo nos vemos. Nos siempre vemos, digo lo mismo. Y nos oímos y nos sentimos. Bueno, estamos muy mal, ¿eh? Corta esto ya. Final de temporada. Bueno, y acabamos de empezar, ¿sabes? Ya ves. Pues nada, familia, nos vemos la semana que viene aquí en La Cucharilla, en Burgesos Radio, 93.80 de la FM y en burgesosradio.org. Hasta el lunes. Adiós. Poder salir de tu cárcel de cristal.